¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes a todos allá en estudios. Muy bien, una mañana medio pesada, calurosa, ya mediodía, caminando por la Avenida de Mayo junto a otros cronistas, viendo el desarrollo de los despliegues policiales ya en la zona de Congreso. Todas las calles que son perpendiculares a la Avenida de Mayo, Salta, Sáenz Peña, Montevideo, todas están totalmente valladas con una enorme cantidad de efectivos, en casos generales de gendarmería. Esto pareciera, por lo que se ve hasta el momento, un operativo conjunto de gendarmería e infantería de la Policía Federal, mucho Policía Federal de Civil. En la zona del Congreso, verdaderamente, veníamos conversando con otros colegas, no tenemos visto en décadas semejante despliegue policial. El tipo de armamentos, podría decirte también el tipo de carros, que no tenemos idea, que disparan. Algunas fotos que seguramente Farco en su portal va a publicar, va a poder dar cuenta de eso. Ahora, caminando hacia la vereda 9 de Julio, momentos antes que también se establezca el cerco aquí sobre la avenida y esperando esta inmensa movilización, y podemos ver que ya está cortada la avenida 9 de Julio. Desde el punto que estamos, a unos 50 metros, podemos decir que ya no hay tránsito vehicular, todavía se ven algunos peatones. Y sobre Avenida 9 de Julio y San Juan es donde aproximadamente a las 15 va a darse la convergencia de las columnas y del que van a justamente producir la movilización en repudio al Fondo Monetario y al G20 que se está realizando en este momento en nuestro país. Impecable, Mario, te agradecemos el contacto y seguramente el lunes vamos a reflejar más de lo que sea, lo que pase ahí en las calles de Buenos Aires en el noticiero de Farco. Abrazo grande. Un abrazo grande, gracias, compañero.